No sé, aprovecho para hacer la pregunta. ¿Cómo valora la relación que hay ahora mismo entre la política y las redes sociales? Porque por un lado parece que conecta más directamente con la sociedad, pero por otro lado también da pie a situaciones como las que crean Donald Trump o Santiago Abascal, de influir en la sociedad de una manera, digamos, descender en paracaídas para liarla, hablando en plata. Efectivamente. La mayor parte de los mensajes políticos o ideológicos que funcionan en las redes sociales, sobre todo por parte de las redes de la ultraderecha y de las redes antidemocracia, son robots. Se amplifican con robots. Un mensaje se puede programar para que 1 millón, 2 millones de robots ocupen las redes transmitiendo, modificando y dirigiendo el mismo mensaje. Ese es el gran problema que está surgiendo hoy por hoy. Es absolutamente necesario buscar, detectar y liquidar a los robots. Es un problema que acaba de surgir hace 3-4 años, gente tiene conciencia, y si no lo arreglamos hay consecuencias graves. La elección de Bolsonaro en Brasil se sabe que fue directamente relacionada con la intervención de las redes de extrema derecha. La elección de Trump en Estados Unidos es muy probable que así fuera. La elección, el referéndum del Brexit, que yo he estudiado personalmente desde mi cátedra de Cambridge, claramente las redes sociales tuvieron una influencia decisiva. O tomamos en serio la intervención de las redes en la democracia, o tenemos un problema muy grave. Uh-huh. Quilomberos, bienvenidos a Un Quilombo Más, 14 de mayo del 2020. Qué nerviosa que está la izquierda. Qué nerviosa que está la izquierda. El ministro de Universidades, Manuel Castells, la cuota antisistema, la cuota Colau en el Consejo de Ministros, porque aquí tenemos para todos, para eso vamos a tener, ¿para qué tenemos 20 y pico de ministerios? Precisamente para que Colau tenga un micrófono oculto en el Consejo de Ministros y le cuenten cómo, qué es lo que ahí se está discutiendo. Pues resulta que Castells propone aplicar la mordaza a Vox. Dice que hay que intervenir en las redes sociales. ¿Qué es eso de que la ultraderecha esté opinando abiertamente sobre nosotros y haciendo oposición? Pues hay que cortarlo de raíz. Bueno, en la entrevista resulta que Wyoming le dice que usted en el 62 cruzó los Pirineos y se fue de España, ¿no? Ya estamos con otro antifranquista, otro héroe de la revolución. Bueno. Cada vez, es así, hasta ya no saben cómo llevarlo. Es que Franco murió en la cama, Billy el niño murió en la cama y ahora Castells es un héroe del antifranquismo. Miren, cada vez que un izquierdista caviar como Castells nos vende una autobiografía revolucionaria, hay que desconfiar. Y Castells no va a venir a ser la excepción. Ya para eso hemos tragado con muchas Rigoberta Menchú para no saber que estos que presumen de haber hecho el mayo del 68 no eran más que unos niños pijos, como Wyoming, su entrevistador, que luchaban contra el franquismo haciendo botellón en Ámsterdam. Ese era Wyoming. Él mismo lo confesó en sus memorias pseudo-revolucionarias. Bueno, estos son los peores, ¿no? Porque ahí la tienen a Rigoberta. Rigoberta era Premio Nobel de la Paz, embajadora de la UNESCO, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Nos vendió que jamás pudo acceder a una educación, que su familia y ella habían sido explotados por terratenientes, es decir, por la oligarquía, es decir, por el capitalismo. Y que conoció las injusticias desde muy pequeña. Y aquí en España, por supuesto, tragaron y le dieron todo, hasta nada más y nada menos que un premio Príncipe de Asturias. Bueno, hay que ser idiotas. Era todo mentira. Era una niña bien que estudió en varios internados. Los terratenientes de los que se quejaba eran precisamente sus padres, que eran, por otro lado, una de las familias mejores de Guatemala. Bueno, ¿quién dice Rigoberta Menchú? Dice Rita Maestre, dice Ramón Espinar y dice Manuel Castells. Este que luchó de forma valiente contra el franquismo en una cómoda residencia en la Universidad de Berkeley o ahí en Francia, en alguna universidad francesa, becado por alguna empresa capitalista. Pues eso. Tuve que salir de España por los Pirineos en el 62. No fui un hippie de los psicodélicos, pero me hubiese gustado. Yo era un activista que luchaba por la paz en el mundo, por la justicia social y esas cosas, dice Castells. Bueno, mayo del 68, vosotros lo sabéis muy bien, fue una especie de aquelarre violento de hijos de papá que precisamente despreciaban los valores burgueses de esa generación que tuvo que aguantar una guerra, que tuvo que salir adelante, que tuvo que trabajar y esforzarse. Y estas niñas pijas, por supuesto, lo del trabajo, lo del esfuerzo, lo de la meritocracia, les queda muy grande, ¿no? Lo desprecian. Y entonces, ¿qué mejor que hacer una revolución comunista pero sin obreros? Eso fue lo que fue en mayo del 68. Y claro, como decían aquí en España, solo tienen un obrero y lo sacan a pasear los domingos. Bueno, de mayores, estos pseudo-revolucionarios, estos niños hedonistas, al final no dejaron de pisar moqueta. ¿Se acuerdan de Daniel Cohen-Bendit? Pues este estuvo 30 años con despacho oficial, coche oficial y nómina oficial en el Parlamento Europeo. Roger Debré, otro que venía de familia adinerada, compañero de fatigas del asesino Che Guevara, también fue nombrado asesor de políticas exteriores de Mitterrand. Dicen los bolivianos que apresaron y mataron al Che Guevara, decía, a Debré no teníamos necesidad de torturarlo para que hablara. Tenía tanto miedo que cuando le soplábamos los ojos se ponía a llorar. Bueno, al final Manuel Castells, como todos estos niños bien, acabó de ministro, por supuesto, en un gobierno social comunista. Hay espacio para estos tíos. Bueno, yo lo tuve que sufrir en la universidad. Este escribió unos mamotretos, unos libros infames, editados por Alianza, que valían un ojo de la cara y que no servían para nada. Decía, la sociedad, la información, y venía y te contaba un montón de cosas que él había estudiado, qué tal, que no servían para nada, más que para llenar papers y para cobrar de universidades, dando clases en Cambridge, bueno, un montón de universidades que donde, pobrecitos a los estudiantes de comunicación, les lavan la cabeza con las ideas de Castells. Bueno, la mayor herencia que nos dejaron estos niñatos del 68 fue llamar fascista al discrepante. Les recomiendo un artículo en Disidencia escrito por Francisco José Contreras. Es una práctica totalitaria que este gurú Castells no ha abandonado desde entonces, como lo demostró afirmando en el intermedio que o tomamos en serio la intervención de las redes en la democracia o tenemos un problema muy grave. Repito, frase de Manuel Castells, ministro de Universidades. O tomamos en serio la intervención de las redes en la democracia o tenemos un problema muy grave. Bueno, una de los que nos puso en alerta de esto fue Rocío Monasterio, ¿no? Cuando tuiteó, no os perdáis al Ministerio de Cultura justificando intervenir en las redes sociales. Los progres que gritaban por la calle, libertad, libertad, cuando llegan al poder, enseñan su verdadera cara de dictadores socialistas y comunistas. Porque como Monasterio sabe muy bien, el comunismo se necesita a la propaganda para respirar. Y para controlar la propaganda necesitan controlar a los disidentes. Y para eso van a intervenir las redes sociales. Castells no está diciendo algo más que en ese Consejo de Ministros ya se ha hablado, porque hemos escuchado a Marlaska decir que había que monitorizar las redes sociales. Después de mentirnos, después de decir que el general Santiago, eso de que estaban estudiando la desafección al gobierno, que eso había sido un lapsus, después de engañarnos porque comprobamos que eso no solo había sido verdad, sino que constaba en un documento que luego después se encargaron de rectificar y de esconder, pues ahora sabemos que Castells lo dice con todas las letras. Hay que intervenir en las redes sociales. Efectivamente, y para eso un director general de la policía Nacional también ha dado la orden de rastrear webs. ¿En busca de qué? ¿En busca de qué? Se lo pregunté ayer al secretario general de Jupol y a mí la respuesta no me convenció para nada. Está bien que ellos digan que se van a querellar en caso de recibir órdenes políticas y demás. Pero a mí esa respuesta no me ha convencido. A mí no me parece que la policía tenga que hacer ese trabajo. ¿Rastrear webs? ¿Para qué? ¿Para perseguir delincuentes? Pues muy bien, eso ni lo tenéis que avisar. Ahora, ¿rastrear webs para perseguir al disidente? Eso es algo totalmente diferente. Eso ya es entrar en una dictadura. Eso ya es pasar de ser la Policía Nacional a convertirse en la Stasi. Y nos gustaría que nos lo aclaren. Porque me consta que hay muchísima gente, incluso dentro del cuerpo, que no quiere, no va a trabajar, no va a ser parte de, no se va a dejar instrumentalizar políticamente. Pues ahí lo tienen. Este ministro de cuota, como decía, de la cuota antisistema barcelonesa, justifica la censura porque la mayor parte de los mensajes políticos que se mueven en las redes sociales son de la ultraderecha y son robots. Bueno, ahí estamos, robots. Miren, os voy a contar una cosa. ¿Saben la revista esta, la de, bueno, el digital este, La Última Hora, que le van a tener que cambiar de nombre porque es un plagio del digital de Baleares, de La Última Hora de Baleares? Bueno, este que dirige Dina Busselham, la que Esta, Dina Wusserham, como contó Teresa Gómez de OK Diario en este programa, fue la que le sacó una captura al Telegram en el cual Pablo Iglesias decía que quería azotar a Marilo Montero hasta que sangrase. Vaya. Bueno, Dina, que Dina, que vino aquí, que es marroquí, vino a España a jugar al fútbol, pues al final acabó, no servía para el fútbol, pero servía para hacer activismo en Podemos. Y al final, por supuesto, primero empezó en la tuerca y acabó en el Parlamento Europeo como debe ser, ¿no? Como acaban todos estos que no han dado palo al agua en su vida, pero la obediencia al líder supremo les ha hecho llegar muy altos. Y ahora le han regalado un digital. Bueno, ese digital tiene, esto lo leía en Economía Digital, ese digital tiene una parte de bots que vienen de Emiratos Árabes. Es decir, uno de los administradores de la página de Facebook de última hora, ¿saben dónde está? En Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes es uno de esos países en los cuales hay millones y millones de bots, que son precisamente estos robots a los que se refiere el gurú que nos viene a iluminar ahora. No, es que son robots. Bueno, uno de los... de las formas en las cuales se capilarizó Podemos en las redes sociales es a través de estos robots. Cuando ustedes ven un tweet que dice 8.000 retweets, bueno, son todos falsos. Lo hemos visto en la crisis del coronavirus con el tema de sanidad. Y uno de esos países en los cuales Facebook ya y Twitter ya tienen localizado que es un paraíso de robots, un paraíso de bots, es Emiratos Árabes. Pues en el Emiratos Árabes había un administrador de la página Facebook de última hora. Y, por supuesto, descontamos que también a Pablo Iglesias y sus páginas web tienen administradores en esos países, de los cuales nos hacen creer que ellos son los reyes del mambo en Twitter y en realidad son todos robots. Bueno, son todos perfiles falsos. Estos que persiguen la desinformación, bueno, pues lo tienen muy bien trabajado. Bueno, insisto, Castells ha hablado de censura. Ha hablado de que como ellos han localizado, que han detectado que son robots, no son votantes, no son 4.5 millones de votantes, sino que son robots, pues entonces hay que aplicar la mordaza. Y lo dice con la misma tranquilidad con la que los del mayo del 68 interrumpían las clases en la Sorbona, ocupaban dependencias universitadas, insulteaban, pateaban, escupían a profesores que eran de izquierdas y que le doblaban en edad, y estos sí que habían conocido los calabozos de la Gestapo. Hoy la Gestapo son ellos. Hoy las Gestapos en las redes sociales son Castells, son Pablo Iglesias, son Antonio García Ferreras, su mujer, Ana Pastor, y la patulea que nos manda. Es así. En cambio, claro, cuando las redes sirven a las causas de la izquierda, allí las redes son buenas. Eso es hacer, como decían los cursis podemitas en las universidades a fines de los 90, tecnopolítica. Hacer política. ¿Saben cuál fue el primer acto de tecnopolítica en España? El 13M. Rodear la sede del Partido Popular. Esa en que Mariano Rajoy Brey se subió a la azotea y dijo: soy Mariano Rajoy Brey, me tienen rodeado. Pues ese pásalo, del cual después Iglesias presumía de que lo había hecho él o unos amigos suyos ahí en la Complutense, bueno, probablemente todo falso. Bueno, ese pásalo es el primer acto de tecnopolítica, y es curioso porque así como la derecha pegó primero a través de los digitales en internet, la izquierda pegó primero en las redes. La izquierda descubrió las redes mucho antes que la derecha. Y les ha ido muy bien. El 15M no se entiende sin las redes sociales. Y sin el control que tenían las redes sociales en la izquierda. Cómo incrementó extraordinariamente su capacidad para construir movimientos sociales. Y una de esas pruebas, como decía, era el 15M. Y ahí se gestó toda una crisis de un sistema político. Y esto Castells lo decía en una entrevista en la Vanguardia y elogiaba que a través de internet, a través de las redes sociales, se haya podido poner en jaque a todo un sistema político que venía de la transición. Claro, si beneficia a la izquierda, está bien. Si beneficia a la derecha, pues entonces lo tenemos que controlar. No vaya a ser que nos tumben a nosotros. Pero bueno, cuando un gobierno presidido por un presidente que ha plagiado su tesis doctoral presume de un ministro de universidades, es muy complicado tomarlo en serio. Nueva conexión aquí en el quilombo de periodista digital y teníamos muchas ganas de hablar con una periodista que no se calla, que no se muerde la lengua, que habla con mucha contundencia y siempre dice lo que piensa. Isabel San Sebastián, ¿qué tal estás? Muchas gracias por atendernos. Pues encantada de saludarte, Luis, y la compañía, y muy quemada y muy harta y muy enfadada con este gobierno inepto que padecemos y con esta situación que debería ir muchísimo mejor de lo que va si quien nos condujera tuviera alguna idea de lo que hace y no fuera dando tumbos hacia la ruina absoluta sanitaria y económica. La situación es francamente desesperante, sobre todo teniendo en cuenta que dejamos una crisis sanitaria que ha dejado un saldo de 30.000, 35.000 muertos. Vaya a saber uno exactamente cuánto, porque el gobierno los oculta y quizás nunca sepamos el número exacto. Y ahora a las puertas de una hecatombe económica de proporciones bíblicas. Te voy a llevar primero al terreno político, porque escribiste una columna en el diario ABC en la cual decías que Pablo Casado debería haber votado no. Decías un no a la dictadura del miedo, un no a las imposiciones unilaterales, un no a las mentiras y a los engaños de un ejecutivo. Finalmente, Pablo Casado hizo un discurso del no, hizo un discurso muy duro, pero finalmente se abstuvo. ¿Crees que eso, de alguna manera, el votante del PP lo entendió? Yo desde luego no lo entendí y creo que muchas personas como yo no lo entendimos. Entre otras razones porque es que el primer partido de la oposición no se puede abstener. El primer partido de la oposición puede votar que sí o puede votar que no. Se puede abstener el PNV, se puede abstener, Coalición Canaria, se puede abstener un partido menor, pero un partido con aspiración de gobierno y con liderazgo nacional no se puede abstener, o vota que sí o vota que no. Y la situación era clarísimamente un no. Este gobierno nos está llevando a un callejón sin salida. Dices tú que dejamos atrás una crisis sanitaria. Ojalá lo hubiéramos dejado atrás. Yo creo que todavía nos queda mucha crisis sanitaria por delante por la gestión absolutamente caótica que está haciendo este gobierno. Ahora leo que el Ministerio de Sanidad está pensando en hacer obligatorias las mascarillas. Hace un mes las mascarillas no servían para nada. Es que es una cosa verdaderamente demencial. Y la económica ni te cuento. Y en esas condiciones, el líder de la oposición, que es Pablo Casado, desde mi punto de vista, tenía que haber votado un no clarísimo, clarísimo. Todos cometemos errores. Yo creo que fue un error. Y hasta donde yo sé, la próxima vez que vaya Sánchez a pedir su apoyo en el Congreso, el voto de Casado será no. Lo que pasa es que para entonces habrá salido al rescate ciudadano. Que, bueno, ellos sabrán qué riesgo quieren correr y cómo han calculado el alcance de ese riesgo. Yo creo que es un suicidio. Pero bueno, ¿cuál es tu lectura? En cualquier caso, Sánchez tiene mucha suerte. ¿Cuál es tu lectura, Isabel, de la jugada de Arrimadas? Porque está claro que esto no es una jugada, como ellos intentan vender, una cosa muy coyuntural, muy de ahora por el estado de alarma. Esto es ya con una mirada a largo plazo, ¿no? Yo creo que esto efectivamente es un nuevo giro de Ciudadanos y ya van unos cuantos giros. Tampoco me extrañaría que le hubieran dado un toque desde algunas grandes entidades financieras, empresariales, etcétera. Rivera decía, yo no pienso tolerar presiones, no pienso ceder a las presiones, y de hecho no cedió a las presiones, y me consta que las tuvo, y muy gorda. No sé yo si en esas Rimadas tendrá la misma determinación de resistir a esas presiones, no lo sé, esto es pura especulación, de modo como tal lo lanzo. Pero es evidente que hay intereses empresariales y financieros enormes en que el PSOE se gire más hacia Ciudadanos que hacia Podemos y Esquerra. Pero claro, el problema aquí es que Podemos está en el gobierno. Podemos determina las políticas del gobierno. Y si en esa rimada sale al rescate de este gobierno, está saliendo al rescate no solo del PSOE, sino del PSOE y de Podemos. Y eso yo creo que es una jugada suicida, que tiene un enorme riesgo para Arrimadas y que además constituye una estafa para sus votantes, porque es que lo que se nos dijo en campaña, lo que se dijo a los votantes era que en ningún caso Ciudadanos estaría en ningún sitio donde estuvieran Podemos y donde estuvieran los separatistas, y este gobierno está con Podemos y está con los separatistas, está ahí Pedro Sánchez gracias a Podemos y a los separatistas. Si ahora Ciudadanos sale al rescate, pues ellos sabrán lo que están rescatando, ¿no? Yo creo que los españoles lo tenemos muy claro, ¿no? Si ese es el precio a pagar por adquirir un poquito de protagonismo mismo un minutito de gloria en las televisiones afines al gobierno, pues bueno, yo creo que la jugada les puede salir muy cara. Pero, en fin, ella verá. A mí, yo tengo mucho respeto, me parece una persona muy inteligente. Ella habrá calculado sus riesgos y sus beneficios. Ella sabrá lo que hace. Hacías muy bien en corregirme respecto al tema de la crisis sanitaria. Evidentemente, estamos a las puertas de lo que el gobierno en su neolengua llama la desescalada, y no sabemos a qué nos enfrentamos. En este momento, la culpa de todo la tiene Isabel Díaz Ayuso. Hay una campaña bestial, porque el problema de todo la culpa de todo la tiene Isabel Díaz Ayuso y unas mascarillas que ha traído de no se sabe dónde. Los mismos que decían que el terrorismo machista causaba más muertes que el coronavirus y jaleaban a las mujeres para ir al infectódromo del 8M, son los que ahora nos dan recomendaciones sobre las mascarillas. ¿Cómo lo estás viendo tú todo esto? Es que es tan burdo que ya es grotesco, directamente grotesco. Ahora estaba leyendo el diario El País, que dedica toda su portada de un modo u otro a Isabel Díaz Ayuso, a las colas del hambre de Madrid, a las es grotesco, o sea, a las jugadas de Isabel Díaz Ayuso. Ahora resulta que si Madrid regala mascarillas y de las buenas, de las de máxima protección, esas mascarillas son peligrosas. No, mire, como se las regala la Comunidad de Madrid, no usen esas mascarillas que no son buenas. Aquí el gobierno no le da a usted nada, ni las gracias, ni la hora. Lo único que le da son bandazos, para acá y para allá. Y consignas para que vaya usted efectivamente a infectarse a una manifestación absolutamente negligente, irresponsable y demencial. Ahora, si le da a la Comunidad de Madrid, gracias al esfuerzo y a la buena gestión de su presidenta, una mascarilla, esa mascarilla es mala. Si en Madrid hay situaciones de necesidad, por supuesto, porque el gobierno impide abrir los negocios, impide que se active la economía e impide que la gente pueda ganarse la vida, la culpa es de Madrid porque hay necesidad. Pero ¿cómo no va a haber necesidad si nos tienen confinados, si nos tienen encerrados, si el gobierno ha prometido ayudas millonarias que no terminan de llegar, si siempre están por delante las comunidades, el País Vasco, Cataluña, que apoyan a este gobierno? Es que es una cosa verdaderamente terrible. Y claro, la gente en Madrid se está hartando. Lo que pasó el otro día en la calle de Balboa, las cacerolas, lo que está pasando en el gorro de los abusos, de las arbitrariedades de este gobierno y de que se escude, de que intente ocultar este gobierno su negligencia y su nefasta gestión culpando a la Comunidad de Madrid, que está lidiando desde el minuto uno con una situación complicadísima gracias al liderazgo del alcalde Martínez Almeida y de la presidenta Díaz Ayuso, a quien su propio socio, por cierto, Ignacio Aguado, más que otra cosa, le pone bastones entre las ruedas, ¿no? De verdad, o sea, ¿ves? Pero esto tiene las patas muy cortas, ¿eh? Si estás viendo las encuestas que se están publicando, todas coinciden en que el PP sube en intención de voto porque los madrileños no son tontos. Pero eso es lo que me preocupa, Isabel, porque al ver, temo que al ver que Isabel Díaz Ayuso y Almeida se disparan en las encuestas, Ciudadanos esté tentado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a hacer una moción de censura. Bueno, ellos dicen que no. Si lo hacen, desde luego, será pan para hoy y hambre para mañana, porque eso sí que sería la muerte de Ciudadanos, no ya en Madrid, sino en toda España. O sea, eso yo creo que sería el suicidio absoluto. Se quedaría en la raspa, pero bueno, oye, es posible. También es verdad que según me dicen a mí, Ciudadanos no es un grupo compacto en la Comunidad de Madrid. El grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid está muy dividido, está muy roto. Y si la intención de Aguado fuera hacer una moción de censura, no me sorprendería mucho que llegara a oídos de Isabel Díaz Ayuso esa pretensión y que pudiera disolver la legislatura antes de que eso se produjera. Ya aparte, digo que esa jugada el tendría... grupo de Ciudadanos en Madrid no es un grupo compacto. Esa jugada tendría que tener el aprobado de Arrimadas, que también llamaría mucho la atención que Arrimadas esté por la labor, ¿no? Sí, yo no creo que Arrimadas esté dispuesta a llegar a eso. Hace 4 días ha dicho en una entrevista que los gobiernos regionales estaban seguros, que los gobiernos regionales no estaban en discusión. No creo que quiera llegar a eso, y menos ahora, que está a punto de dar a luz, que tendrá que cogerse una baja por maternidad. No creo que quiera meterse en ese formidable berenjenal en este momento, ¿no? Para agravar todavía más la situación. No creo. Sin duda. Isabel, me preocupa que por ejemplo, se vea con normalidad medidas auténticamente peronistas, medidas que no hay por dónde cogerlas, como por ejemplo un ingreso mínimo vital para cualquier aquel que lo vaya a pedir, 1.000 euros, 1.100 euros, me da igual la cifra. Son medidas que en otros países ya se han, esto de tener a 20 millones de ciudadanos viviendo de la teta del Estado, pues algunos que venimos de allá ya lo conocemos. Me llama la atención que cierta prensa, por ejemplo el diario El Mundo, aplauda esa medida de la exclusiva sobre el monto de esa renta mínima vital y encima la aplauda. Creo que no se tiene conciencia del peligro que hay detrás de ese tipo de medidas populistas. ¿Tú qué opinas? Yo lo tengo dicho y lo tengo escrito. A mí me parece que ese tipo de renta mínima puede tener un sentido como solución de emergencia. Es decir, por ejemplo, ante las miles, millones de personas que se han quedado sin medios de vida debido al confinamiento, debido a las medidas que se han tomado contra el coronavirus, es evidente que no puedes dejar que la gente se muera de hambre. O sea, esa gente necesita una ayuda, necesita una inyección de dinero con un carácter temporal limitado, por supuesto, con un plazo limitado. A mí eso me parece bien. Establecer esa renta vitalicia como un derecho por el mero hecho de nacer, a mí eso me parece una barbaridad. O sea, me parece una forma de fomentar la vacancia directamente y la falta de ambición y la falta de trabajo. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y todos estos planes del gobierno de rentas vitalicias y tal van a chocar inexorablemente contra las condiciones europeas. Es que vamos a tener que ir a Europa a pedir dinero. No hay dinero para hacer lo que quiere hacer esta gente. Y cuando vayamos a Europa a poner la mano, que es lo que vamos a hacer, cuando vayamos a Europa a poner la mano y a poner la mano, además, para pedir una inmensa cantidad de dinero, no ya una cantidad de dinero finalista destinado a pagar los gastos sanitarios, como por ejemplo la partida que se ha aprobado ahora, sino dinero para poder tirar, para poder reactivar nuestra economía, Europa nos va a decir, esa renta vitalicia ya se pueden ir ustedes olvidando. O sea, los jubilados y los ahorradores alemanes u holandeses no van a dar dinero para que los españoles se toquen un pie. O sea, eso evidentemente está abocado al fracaso a largo plazo. Abocado absolutamente al fracaso. Es que ese es mi miedo. Yo no veo Europa en ese sentido tan firme como la ves tú. Yo creo que esa presión, ese discursito, ese relato de los del norte tienen que ayudar a los del sur, el tema del egoísmo, yo creo que al final está calando en esa Europa que se siente culposa, que se siente víctima, y al final van a terminar aflojando el dinero, con lo cual, y ese dinero va a ir a solventar, a pagar a todos estos, para que todos estos sigan haciendo las políticas de siempre, que son las que nos están arruinando. Es una opinión más que una pregunta, pero no, a ver, ¿tú qué? Yo no creo. Yo creo que se aprobarán fondos finalistas, como por ejemplo este, para pagar gastos sanitarios, pero no creo que los países que tienen dinero en Europa, que básicamente son los del norte, siempre son los mismos, estén dispuestos a poner ese dinero a la disposición de políticas como, por ejemplo, las rentas vitalicias. Me costaría muchísimo. O sea, si a mí me dicen, ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? Yo te diría que no. Conozco un poco a los alemanes, he vivido en Alemania un par de años y no les veo yo por la labor de hacer esto, pero en fin. Ojalá sea así. Bueno, la última, en el plano mediático, para como si nos faltara algún tics chavista o bolivariano, uno de los partidos, el socio de gobierno más importante de Pedro Sánchez, decide sacar un digital y poner ahí a una ex asesora para que lo regañe, básicamente para atacar a los de siempre. Te atacarán a ti, nos atacarán a nosotros, es decir, para ponernos en la diana una vez más. Bueno, es decir, ¿cómo lo has visto eso? Bueno, estamos rayando, estamos traspasando claramente los límites de la democracia. Sánchez e Iglesias están cercenando claramente nuestras libertades y se están mofando de la democracia, como escribía yo una vez el otro día. Lo primero que ha hecho este panfleto podemita ha sido atacar a Ana Rosa Quintana, a quien yo defiendo aquí, por quien pongo la mano en el fuego, porque es una comunicadora absolutamente plural. En su programa se defienden todas las ideas y están representadas todas las ideas y todas las posturas. Ahora resulta que un programa puede prescindir de un colaborador de una idea conservadora, pero no puede prescindir de un colaborador como Antonio Maestre, porque entonces le ponen la picota ese panfleto auspiciado desde el gobierno, desde uno de los dos partidos que componen el gobierno, para señalar a periodistas críticos. Pues que nos señale. A mí ya me han señalado otros peores. Yo me pasé 11 años con guardaespaldas porque me tenía señalada una banda terrorista. A mí, desde luego, me pueden señalar lo que quieran, que no me piensan, que no me pienso callar. Y si no estoy en una televisión generalista, pues estaré en una en YouTube, pues estaré en mi periódico, en ABC, que por cierto no me ha censurado ningún artículo. Sé que ha circulado por WhatsApp estos días un artículo mío al que decían que se había censurado, no es verdad. ¿Ah, sí? No lo sabía. ¿Cuándo fue? Sí, ha circulado mucho. A mí me han llegado muchos comentarios de amigos diciéndome, oye, me ha llegado este artículo tuyo titulado ¿Sobrevivirá España Pedro Sánchez? Y al final pone censurado. Ese artículo no se censuró, ese artículo lo publicó ABC, que está haciendo un magnífico trabajo de defensa de la libertad y de la transparencia en esta situación en la que estamos. Así que no nos van a callar, que nos señalen lo que quieren. A mí, si quieres que te diga la verdad, me honra que me señale un panfleto Podemita, me honra que me señale Monedero o Gentuza de esa calaña, me honra. Me preocuparía si no lo hicieran. Y a nosotros nos honra poder hablar contigo, Isabel, y poder compartir este rato contigo. Gracias, muchísimas gracias por estos minutos contigo y por darle voz a un montón de gente que en este momento se siente amordazada, se siente con miedo, se siente perseguida, y tú representas a toda esa gente. Mucho ánimo y adelante, que de otras peores ha salido España y de esta también saldrá. Un beso grande. Un besito. Quilombo, aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de la situación, lo que hemos vivido en el Congreso, una situación en la cual uno de los partidos de la oposición, Vox, le ha plantado cara al gobierno, le ha dicho que asuma sus responsabilidades, sobre todo en el tema de las residencias, lo hizo la diputada María Ruiz, y es algo que cayó, por supuesto, muy mal en el gobierno. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo está la situación en otras provincias españolas, como es el caso de Málaga, y para eso tenemos la oportunidad de hablar con Patricia Rueda, que es diputada de Vox por Málaga. Así que, Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atender a Periodista Digital. Buenos días, gracias a ti. Patricia, voy muy directo a un tema que sé que a los malagueños les ha molestado mucho, y son las declaraciones vergonzosas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, diciendo que el turismo es un sector pues de bajo valor añadido, y que esto de que los hoteles abran en invierno, no cierren en invierno y abran en verano, pues eso también demuestra una debilidad estructural brutal. Esto se suma a otras declaraciones también de la izquierda radical, hablando con mucho desprecio del turismo. Me imagino que eso en Málaga habrá caído pésimamente mal, sobre todo cuando 800.000 familias viven del turismo en esa provincia. Anoche, cuando leía esas declaraciones, no daba crédito. Ciertamente, como malagueña, decía, bueno, es que tenemos un ministro malagueño español que parece olvidar lo que supone el turismo para Málaga y lo que supone el turismo para España, no solo en cuanto a su aportación al PIB, que es fundamental, que hablamos de miles de millones de euros, sino a lo que genera de millones de puestos de empleo. Y es todo un despropósito. Pero si es que a eso se le suma las declaraciones que hizo el vicepresidente, las declaraciones que hizo la ministra, devalúa un sector esencial para Málaga y para España, ¿con qué intención? Porque realmente ahora lo que tenemos que hacer, y lo hablaba el otro día con unos empresarios del sector, ya no tenemos que hablar de generar empleo, sino ya el reto es mantenerlo, porque esos 800.000 puestos de empleo son solo de hostelería. Pero aparte está todo lo que genera alojamiento, en transporte, lo que genera las agencias de viaje, que está formada por muchos autónomos. La cadena de valor en el turismo ya no solo son los puestos de empleo directos, son los indirectos. Y parece que es que este ministro, más el resto de ministros socialcomunistas, parece que quieren llevarnos a la miseria y a la ruina, y olvidan que los malagueños, que los españoles, lo que queremos es trabajar, y lo que queremos es una Málaga y una España rica y que no dependa de migajas y que no dependa de paguitas, que mantengan el empleo, que es lo que tienen que hacer y que ese es su reto. Y tienen algo tan sencillo como que escuchar al sector, que lo pone muy fácil, que todas las reuniones que estamos manteniendo con cada una de las federaciones, asociaciones, confederaciones a nivel local y nacional, dicen claramente por qué medidas se debe pasar, y es la flexibilidad de los ERTES y es la liquidez y el empleo que desde el principio ha defendido Vox. Así que, por favor, yo le pido a este malagueño que reconsidere y que mida mucho las palabras, porque todas las declaraciones que están haciendo dañan mucho a un sector esencial para Málaga y para España. Bueno, y que la próxima vez cuando elija un destino turístico, elija también que esté dentro de España y que no se vaya al otro lado del mundo, como hizo cuando se fue de luna de miel, que se fue a Nueva Zelanda. Así es comprensible que no sepa cuál es la realidad de la región. Dejamos de lado estas declaraciones vergonzosas de Alberto Garzón. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana en el Congreso. Vox le dice, sobre todo al vicepresidente Iglesias, que asuma su responsabilidad en el tema de las residencias. El gobierno está utilizando el tema de las residencias para atacar sobre todo al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid, pero ayer María Ruiz se lo puso, incluso hasta le mostró un documento en el cual le dice, aquí está, a partir de, creo que la fecha era 14 de marzo, ellos se hicieron cargo de lo que pasaba en las residencias, pero siguen sin darse por enterados. Lo que vimos desde la tribuna del Congreso, sede de la soberanía nacional, esas palabras tan, y perdona el adjetivo que utiliza, pero tan miserables con las que se dirigió a nuestra diputada y, por tanto, a los 4 millones de españoles que representa, de verdad que tanto la intervención que tuvo Iglesias el 29 de abril, que soy incapaz de reproducir, pero que realmente lo que denotan es odio, a la declaración de ayer que no tenía nada que ver con la realidad. Y es que María, con una calidad profesional y humana excepcional, y quiero poner en valor ese patrón que se repite en los 52 diputados de Vox, que es un honor trabajar con ellos y que es un honor, a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, estar tan codo con codo en este momento, es que Iglesias no respondió a ninguno de los datos objetivos que María puso o que expuso desde la tribuna, que tiene que ver con la muerte de 18.000 ancianos en residencias y que tiene que ver con la falta de transparencia, porque una vez más, en ese ejercicio de ocultismo, pues desde, bueno, no dan a conocer el número de fallecidos con coronavirus en residencia, no dan a conocer el número exacto de ancianos contagiados, no dan a conocer el número preciso de centros afectados. Tenemos un vicepresidente y ministro de Derechos Sociales que se dedica a insultar a Vox, a descalificar a Vox, a faltar a la verdad, porque nos llamó antidemócratas. Él, un comunista reconocido, que solo hay que tirar de hemeroteca para saber qué piensa y, por tanto, cómo siente, para decir a personas que creen en la real democracia, que creen en la Constitución, que aman a su país, a descalificarlos, a insultarlos. Es tremendo. Y, además, en el tema de las residencias, no deriva a los ancianos a los hospitales, no les da los recursos necesarios para el personal que los atiende y para nuestros mayores, y ante eso, demagogia. Y ante eso parece que de nuevo está haciendo un mitin en la sede de la soberanía nacional, que es donde tiene que dar explicaciones y que es donde tiene que dar a conocer cuáles son esas políticas que debería llevar a cabo para proteger a nuestros mayores. A esos abuelillos que han estado toda su vida sacrificados por este país, que están destruyendo otros, así, desde que han llegado al gobierno. La verdad es que lo que estamos viviendo es terrible. Y además se dedica a utilizar, bueno, banalidades como diputados de apellidos largos que no tienen más patria que el dinero. Digo, pero hay, menos mal que María, tan brillante como siempre, dijo, bueno, sacamos las nóminas, que ese momento me encantó, sacamos las nóminas. Porque usted gana más que yo, ¿eh? Y si enseñamos nuestras casas, porque la suya es mucho más grande que la nuestra, le dijo. Y sobre todo ya no es por los 52 diputados de Vox, es por las casas de los millones de votantes, que a ver si se le entra a todos de una vez en la cabeza, y te hablo a todos, Partido Socialista, Unidad Podemos y a todos los que cuestionan, que aquí en Vox estamos representados todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, desempleados, empresarios, autónomos, hombres de la mar, mujeres del campo, todos. Aquí yo pensé, entonces no es verdad que son 4,5 millones de ricos con acciones en empresas del IBEX. De verdad, es tremendo. Yo te confieso que sufro porque digo, Dios mío, al final eso, a través de los medios de comunicación, esos medios tan manipulados, llega a lo que ellos quieren y confío en que no le compren ese discurso, que no es más que un discurso del odio, que hace alusión a un periodo negro de nuestra historia, y hay que recordarle que somos nosotros una formación joven y que nada tenemos que ver con todo lo que él viene ahora a contar y a manipular. Que recuerde, bueno, o que piensa, mejor dicho, como lo dijo María, a quién pretende engañar. Que se ponga a trabajar, que busque soluciones, si es que sabe encontrarla, y que frente al odio, ahí está Vox. Y es que Vox, de verdad, es ese amor a la patria, a la cultura, a la familia, a los valores, a la Constitución, a nuestros mayores. Patricia, en relación a esta pantomima que hay de reconstrucción, de esto de comisión de reconstrucción o como se llame, donde ahí han aprovechado para meter a mucho socialista con poco currículum, como es el caso de Pachi López, bueno, también han metido a un comunista emisario de la FARC, como Enrique Santiago. ¿Esa comisión de reconstrucción, al final, cree que servirá para algo? Uf, mira, yo siempre cuento la misma anécdota cuando sale el nombre de comisiones, y es que ya en la anterior legislatura, breve pero intensa, el único grupo que votó no a la creación de nuevas comisiones fue el grupo parlamentario Vox. Y amparados en que sabíamos que esa creación de comisiones suponía 2 millones de euros que pagábamos todos entonces a nuestros bolsillos, porque el dinero no es público, el dinero es de nuestros impuestos y si no del endeudamiento que tendrán que pagar los que vienen detrás, y Vox votó que no. Y algunos alegaban, y ahí también incluyo al PP, ¡ay, es que hace falta! Digo, claro, hace falta trabajar, pero trabajemos estos asuntos desde las subcomisiones. Por lo tanto, no son necesarias presidencias con un cargo se percibe de manera adicional, también percibe salario de manera adicional los portavoces. A la cuestión que tú me comentas sobre esta... Patricia, me detengo en ese perdón, me quiero detener porque me parece muy interesante eso. Es decir, utilizan estas comisiones y aparte, con eso se hinchan los bolsillos. Es decir, esta comisión de la reconstrucción se servirá para que todos sus miembros puedan... ¿ganar un extra? Yo, los datos que te he dado es de las comisiones que ya estaban creadas en la anterior legislatura y que, por ejemplo, en la comisión de la que yo formo parte, la Comisión de Industria, y en todas las comisiones, sí que el presidente tiene una asignación, el vicepresidente otra asignación, secretario asignación y portavoces. Lo que sí quiero destacar de esta comisión de la reconstrucción es que la posición ha sido firme, y voy al inicio de tu intervención porque tú has señalado uno de los partidos de la oposición. No, Luis, somos el único partido de la oposición, y créeme que cada vez que escucho cada una de las intervenciones en la tribuna o asisto a cada una de esas reuniones en las comisiones, en concreto la de Industria, Comercio y Turismo que tuvimos la semana pasada, me di cuenta que Vox está solo frente al resto de partidos. Y está solo porque nosotros lo dijimos clarísimo, bueno, lo hemos dicho desde el principio hemos visto que ese gobierno del bulo, traidor y trilero, lo que está utilizando es ese estado de alarma para tener aún más poder si cabe. Y el 31 de marzo Vox presentó un plan de trabajo llamado Protejamos España con 10 medidas de extrema necesidad, 10 medidas muy, muy, muy necesarias, y que contemplaban entre ellas un plan sanitario de emergencia y un plan económico de emergencia, que fue enviado a PP y PSOE, de los que aún no hemos tenido respuesta. En esa comisión de reconstrucción, por otro lado, y eso lo definía muy bien Santiago Abascal, decía, bueno, ¿cómo vamos a construir con aquellos que están destruyendo España? ¿Cómo, y además reflexionamos, ¿cómo se puede construir cuando en realidad hay un vicepresidente e Iglesias que ya sabemos cuál es su modelo ideal de Estado? Así que dentro de esa comisión, Vox tiene clarísimo que lo que va a defender es que paguen las nóminas y que se marchen. Porque esa es la mejor reconstrucción para España. Y de verdad que no es una, no es politizar, no es una percepción, es que con todas las reuniones que estoy teniendo, con todos los sectores, porque colaboro en otras comisiones, la incertidumbre, la falta de previsión, la falta de planes, está generando un caos que en el sector de automoción se prevé la pérdida de 135.000 puestos de empleo. En el turismo, ya sabemos las cifras o sea, es que todos están pidiendo lo mismo, por favor, que se marchen, porque lo que generan es miedo e incertidumbre. Pero Patricia, Vox va a tener 5 miembros en esa comisión de reconstrucción, es decir, ¿teníais la posibilidad de decir que no, de no participar? Hombre, nosotros es cierto que hasta el momento estamos teniendo presencia en todas las comisiones, y el estar presente en todas las comisiones también nos ayuda, aunque, y te hablo por ejemplo en el caso en la que yo estoy, la industria, comercio y turismo, no estamos presentes en la mesa por el acuerdo al que llegó PP, PSOE y Unidas Podemos. Y tristemente, la reunión del pasado 8 de mayo me di cuenta que ellos ya habían llegado a un acuerdo que era las próximas comisiones, en lugar de votar y estudiar las proposiciones no de ley, que tiene que ver con el legislativo, que el grupo parlamentario Vox ha presentado iniciativas muy necesarias para el sector, después de todas las interlocuciones que hemos tenido desde el día 1 del confinamiento, la mesa decide que mejor las comisiones se van a centrar en comparecencias. Escuchar al sector es útil y es necesario, pero como se manifestó en esas reuniones, eso ya lo hemos hecho desde el principio, que no sea excluyente. Comparecencias, pero a la vez impulsemos el legislativo, porque esas proposiciones no de ley deben ser estudiadas y deberían ser votadas, porque España está viviendo una crisis sanitaria, económica, que nos puede llevar a una crisis social, porque sin empleo, ¿qué va a ser de nuestra España? Es que esa obsesión de demonizar al empresario, que el empresario es el gran empresario, la micro, pyme y el autónomo. Que gracias al, o sea, el autónomo genera empleo, el autoempleo tan necesario. Entonces, Patricia, escuchándole, tengo la sensación de algo que usted acaba de deslizar, diciendo que parece que Vox es el único partido que en este momento está haciendo real oposición. Entonces, sí. Como usted está en las entrañas de esas discusiones y de esos debates, me gustaría saber si lo que estamos viendo con ese discurso, por ejemplo, tan duro de Pablo Casado, diciéndole a un discurso sobre el estado de alarma. Un discurso del no, pero acaban absteniéndose. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿esto es una pantomima? Es decir, ¿el PP está en una pantomima? ¿Está compinchado con el Partido Socialista para tapar todo esto? ¿Qué sensación? Porque eso es lo que usted me transmite cuando dice Vox es el único partido que está haciendo oposición. Por el caso de Ciudadanos, lo entiendo perfectamente. Ya nos lo ha demostrado. ¿Y por el lado del PP? Yo no soy amiga de etiquetas para nada. No me gusta que nos etiqueten a los de Vox, no puedo etiquetar al resto. Pero sí que es cierto que en la tribuna, y hace referencia a Pablo Casado, dice, pero después hace otra distinta. El ejemplo que te he puesto, que es real, muestra pues ese nos quedamos callados y ahí Vox de nuevo se queda solo pidiendo por favor que en este momento se lleve a cabo el trabajo para lo que estamos los diputados. Yo sí te puedo decir que por mi experiencia la coherencia es fundamental. Y la coherencia veo o entiendo que en los ejemplos que te he puesto y en muchos más, porque también el PP nos dejó fuera de la mesa, como se dice, grande del Congreso, dando de la Secretaría a Podemos. Ahora te dirán que es que la realidad es la que es. Y eso lo explicó muy bien Javier Ortega con los números, porque al final en la empresa privada siempre hemos dicho lo que no son cuentas son cuentos. Y todo es objetivo. Con lo cual, a la pregunta que tú me haces, te digo que lo que la coherencia, los principios y nosotros sí que es cierto que vamos de frente y que pueden estar muy orgullosas todas las personas que confían en Vox, porque lo que decimos, lo hacemos. En las reuniones que estamos manteniendo con el sector, pues todos se quedan alucinados, primero por los perfiles técnicos, que se asombran de que haya en la política perfiles técnicos tan comprometidos y tan trabajadores. Claro, los que venimos de la empresa privada, nos sorprende esa reacción de decir, bueno, y esto es que veo que antes no. Pero el PP, Patricia, ¿el PP está haciendo oposición o no? Esa es la pregunta. Yo, sinceramente, la oposición la está haciendo Vox. Y solo hay que ver, a través del trabajo, hemos registrado casi 4.500 iniciativas desde el 10 de marzo. 4.500 iniciativas. Y al Tribunal Constitucional, alguna que otra querella también en contra de el verdadero trabajo de oposición desde el principio lo está haciendo Vox. La última, me gustaría hablar del tema mediático, los ataques a Vox. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en una reciente entrevista al ministro de Universidades decir que era muy peligroso que en las redes sociales se deje a la ultraderecha opinar y se deje dar opiniones, porque detrás de todo ello hay robots, dice, y entonces tenemos que activar, y eso lo puso en un tuit Rocío Monasterio, lo denunciaba diciendo que es esto del ministro de Universidades, diciendo que hay que activar los controles en las redes sociales para que la ultraderecha no opinase. A esto se suma también a que Marlaska, ya hemos visto semanas anteriores como Marlaska daba órdenes para monitorizar las redes sociales para ver el grado de desafección que había en el gobierno. Es un panorama para las libertades y para la libertad de expresión en particular muy preocupante. Me gustaría saber cómo lo veis desde vos. Es preocupante, sí. Y es preocupante, fíjate, que ellos que bloquearon desde Twitter nuestra cuenta durante semanas por un tuit este fin de semana, y me duele mucho decirlo, trending topic, matar a Abascal. ¿Pero en qué sociedad estamos viviendo? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el respeto? Es padre de familia. Es un hombre que en democracia defiende sus ideas y las ideas de millones de españoles. Y que sea trending topic y eso, a eso le llaman libertad de expresión. Ahora, al trabajo que hacemos los diputados de Vox en representación de todos los españoles, eso es, ya somos fascistas, somos la ultraderecha. Pero, ¿dónde nos encontramos? Esa obsesión por manipular, esa obsesión por inventarse etiquetas, esa obsesión por mentir, realmente, ¿hacia dónde nos lleva? Y es verdad que hay declaraciones de Iglesias cuando empezaba sus inicios, que su interés, por ejemplo, era pues dominar la televisión pública, como hacen en esos países donde hay dictaduras, donde están sus amigos los dictadores, porque de esa manera se supone que... Yo tenía por aquí una de sus frases, que digo, bueno, esto es... Y hablaba precisamente... Él se pedía un telediario, él decía que los empresarios privados eran mercenarios de la información y que no se podía dejar la información en manos de esta gente, las declaraciones, la hemeroteca de Iglesias en ese sentido es una mina. Sí, todo lo que ellos dicen y maldicen, porque no se puede hablar desde el odio, de verdad, eso no es sano para nuestra sociedad, no da buen ejemplo ni a los jóvenes ni a los niños, todo lo que ellos dicen es libertad de expresión y nosotros defendemos que tiene que ver con la libertad, con la propiedad privada y con la vida. Todo eso, ya se encargan de etiquetarlo de manera negativa y de intentar amordazarnos y de intentar atarnos las manos desde el Poder Legislativo, que lo intentaron durante semanas también en el Congreso. La verdad es que estamos viviendo tiempos convulsos y tenemos a los peores gobernantes que podríamos tener en el gobierno de España. Patricia, me acaba de surgir algo ahora que dice lo de la televisión pública. Le quiero preguntar por Canal Sur, porque las informaciones que nos llegan es que, a pesar de que en este momento el gobierno que hay en Andalucía es un gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, pues nos llegan informaciones de que Canal Sur sigue en manos de los de siempre, es decir, en manos de los sindicatos, en manos del PSOE, acaban de... si no me equivoco, acaban de cancelar el programa de Marilo Montero, una persona que no es afecta a la izquierda, y yo creo que van a por el próximo que van es por Álvaro Sancajo, que es el director de informativos. ¿Cómo puede ser que esta gente que siga mandando los de siempre cuando el gobierno ha cambiado? En el caso de Andalucía, entre... lo que tú bien expones de la televisión pública andaluza que pagamos una vez más con nuestros impuestos, a eso se le suma los millones, 600 millones, en la corrupción del Partido Socialista, a eso se le une las listas de espera en sanidad de la que es ahora la ministra Montero, y que ella dice que hizo una gestión estupenda, y resulta que es que abuelitos los pobres fallecidos antes de haber recibido esa ayuda a la dependencia. El caso de Andalucía, ese dinero que se supone que iba destinado a la formación, gastado en... El caso de Andalucía que es una tierra tan rica, Andalucía que como el resto de España tiene a tanta gente tan válida y con tanto talento, y Andalucía que tiene una tasa de paro juvenil muy alta, Andalucía no merece el lastre que vivimos o que estamos ahora padeciendo de esos casi 40 años de socialismo, y que ahora estamos atentos y muy diligentes, y están haciendo un trabajo espectacular los parlamentarios andaluces, estamos controlando pues también lo está haciendo Andalucía. Y lo bueno es que con Vox en Andalucía ya se han puesto en marcha medidas antiocupas. Pero Patricia, perdone, la Andalucía votó no. Es decir, Andalucía votó fuera PSOE. Es decir, ahora, en este momento, gobiernan otros. Pero resulta que gobernando esos, es decir, un gobierno en el cual Vox está apoyando, en Canal Sur siguen mandando los mismos. Eso es lo que nadie entiende. Eso es lo que nadie entiende. Yo no estoy dentro de... Entonces, no te puedo decir el por qué, pero es cierto que la clave está en lo que tú dices. Eso es lo que nadie entiende. Cómo de nuevo, cómo una vez más... Y ya no es porque estén los de la izquierda o los de la derecha, porque yo no soy amigo de esa izquierda-derecha, porque en el siglo XXI ya es que es cierto que los contenidos de una televisión andaluza deben ser para todos, que se deben evitar comentarios que nos descalifican cuando en Andalucía hay 12 parlamentarios, con lo que suponen los andaluces que han depositado su confianza, con lo cual también es un modelo que se tiene que revisar, pero por el bien de todos. Y porque la información pues debe ser una información real, y porque la manipulación no nos lleva a nada. No se puede jugar al solitario en comunicación, no se puede jugar al solitario en economía, no se puede jugar al solitario en cada uno de los aspectos que dominan nuestro día a día. Pues lo vamos a dejar aquí. Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga, muchas gracias por atender la llamada de Periodista Digital, y seguiremos muy de cerca a lo que, lamentablemente, lo que nos espera, sobre todo en el ámbito económico, y sobre todo deseamos que Andalucía y Málaga, por supuesto, tengan un 2020 mucho mejor del que le auguran la izquierda radical y el ministro de Consumo. Les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tiempo de libros aquí en Periodista Digital, y es un placer para nosotros poder contar con uno de los periodistas que más saben sobre lo que fue la contienda de la Guerra Civil en España. Es periodista, pero ha hecho una labor de investigación extraordinaria. Y fruto de ese trabajo es este libro que nos viene a presentar, Así comenzó la Guerra Civil. Este tiene una investigación asombrosa, quizás lo más en profundidad que se puede leer hoy, sobre los primeros días, los días anteriores a lo que fue la sublevación del ejército, comandada por el general Mola y después en manos también de Francisco Franco. Y de eso vamos a hablar con Miguel Platón. ¿Qué tal, Miguel? Una vez más, bienvenido. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido 5 años buscando en archivo, buscando en los testimonios de las familias que estaban inéditos, es decir, contrastando sobre todo información. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta de que la práctica totalidad, no todo, pero la totalidad de lo que se había escrito y publicado sobre el comienzo de la guerra era un completo disparate, es decir, no se había contratado información, eran datos falsos, ¿no? Nadie había comprendido la esencia de aquellos días. Entonces, todavía hay muchos libros, ¿no? En el año 2017, ahí lo cuento, que el Premio Nacional de Historia se lo dieron a un catedrático de Historia Contemporánea, muy conocido, no voy a decir su nombre, en el cual decía que la guerra empezó tal y como estaba previsto en Melilla el 17 a la 17. Mire usted, señor catedrático, ni estaba previsto que fuera en Melilla, ni estaba previsto que fuera el 17, ni estaba previsto que fuera a las 17 horas de ese día, en absoluto. Lo que estaba previsto era que el general Franco decidiera cuándo comenzaba su elevación. Y el plan del general Franco era trasladarse, dejar a su familia en un barco en el puerto de la Luz que iba a Francia en Las Palmas, en Canarias, el día 19 a primera hora de la tarde, domingo, y entonces luego emprender vuelo hacia el Marruecos español y entonces declarar el estado de guerra entre el 20 y el 21 de julio. Y no en Melilla, sino en Ceuta. ¿Y a qué hora? Pues a la hora que le estimara conveniente. Nadie sabía, salvo Franco, y dependía de malas circunstancias, cuándo iba a ser posible. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que la guerra, el estado de guerra, la guerra civil, comienza de manera completamente imprevista el día 17 de julio en Melilla por la delación de un infiltrado en la falange melillense que era confidente del presidente del Frente Popular de Melilla, que era un teniente de alcalde, Felipe Aguilar, y entonces por pura casualidad a este confidente que estaba en la falange, pues entonces le entregan unas pistolas a primera hora de la tarde el día 17 de julio y él rápidamente va a contárselo al teniente de alcalde del Frente Popular. El alcalde del Frente Popular inmediatamente se lo cuenta al delegado del gobierno en Melilla y el delegado del gobierno en Melilla pide autorización al comandante general, al general Manuel Romerales, para acudir a la pequeña unidad, en la comisión geográfica, donde estaban repartiendo las pistolas. Y entonces ahí es cuando, por pura casualidad, había pues una docena de conspiradores que estaban allí esperando a ver si les llegaba una llamada desde Ceuta diciendo que Franco había llegado, y entonces cuando ven que llegan la guardia de seguridad, que no, guardia de asalto, otro dato equivocado, todos los datos que se han publicado hasta ahora estaban prácticamente todos... ¿Cómo fabulan, algunos, ¿Cómo fabulan? Es que no contrastan información. Pues nosotros, un archivo está muy bien, pero nosotros de esos documentos no les damos una fiabilidad del 100%, hay que probar, contrastarlo en todo lo que se pueda, con todo, y entonces de ahí uno pues se lleva sorpresas, incluso autores consagrados de hace mucho tiempo pues han dado datos falsos, decían que si huelga de asalto, no, mire usted, en Melilla no había huelga de asalto, que si el legado gubernativo era el señor Benet, no, era el señor Fernández Gil, Benet era su secretario, que si fueron 20 legionarios, no, fueron 8, claro, es decir, prácticamente todo... A mí me llama la atención que es tan minucioso el trabajo que en algunos momentos ha sido a Barcelona a hablar, no sé si con la nieta, la viuda o la no sé quién, que tiene 87 años, conseguiste un testimonio solamente para corroborar una frase. Sí, cada frase hay que contrastarla, ¿no? Es decir, ese es el truco. Incluso, como bien sabemos los periodistas, procurando constatar información todo lo que se pueda, uno comete errores. Incluso con mucho contraste, con picando en muchas fuentes, hay errores. Si uno no contrasta, es un completo disparate, claro, lo que sale de los títulos. Y si estuve en Barcelona, hablé con la hija, que todavía vive, por cierto, me acaba de felicitar la Navidad, del general Balmes, que murió por un accidente en Las Palmas el 16 de julio del año 36. Se ha publicado ahora un libro de Ángel Viñas disparatado que se llama el primer asesinato de Franco. Es una completa mentira de principio a fin, es una completa falsedad. Pero ¿cómo se pueden manipular las cosas de esa manera? Esta idea de que Franco fue eliminando a todo lo que le podían hacer sombra. Por favor, vamos, eso parece mentira que alguien que es un catedrático, que es un doctor y tal, como Ángel Viña, pueda haber escrito semejante disparate. Trata de las falsedades que hay también sobre esta época. Pues localicé por la guía telefónica a la hija de del general Balmes, 87 años. A Julia. Julia nació en el año 30, en enero del año 30, por lo tanto, este mes cumple 89. 89. Sí. Y con otra gente igual, bueno, con las Romerales, que fue el comandante general de Melilla en el año, bueno, en realidad de la circunscripción oriental del protectorado, con sede en Melilla, en julio del 36, que luego fue muy injustamente juzgado, condenado a muerte y fusilado. Eso, insisto, muy injustamente, porque era una bellísima persona, que en absoluto le condenó a muerte por traición, una completa locura por parte del Consejo de Guerra que le juzgó. Y una de las mayores satisfacciones de este libro y de un libro anterior en el cual contaba ya, me refería exclusivamente a lo que pasó en Melilla, en el cual contaba la peripecia de Romerales, es que 80 años después el retrato del general Romerales ha vuelto a los pasillos de la Comandancia General de Melilla. El comandante general que había entonces, hace unos años en Melilla, estuvo en la presentación de ese libro mío, escuchó y se enteró por vez primera de la realidad del general Manuel Romerales y tomó la decisión de colgar el retrato de Romerales entre los antiguos guardias generales de Melilla, lo cual me ha proporcionado una enorme satisfacción. Vamos ahora, sí, a meternos, a zambullirnos en el libro. A mí las cosas que me han llamado la atención son que 48 horas antes de la sublevación, eso se iba al garete, eso estaba atado con... Estaba muy mal atado. Exactamente 4 días antes, es decir, el domingo 12, es decir, 5 días, el domingo 12, Franco se manda un telegrama por los canales de cifrado que tenía entonces a la dirección que había en Madrid, en un telegrama que decía únicamente 3 palabras, decía geografía poco extensa. Eso significaba que él no veía que no veía que se daban las condiciones necesarias para que la sublevación tuviera éxito. Si él, Franco, había 2 posturas, digamos, sí, por un lado Mola, que quería hacer un golpe rápido, y sí, por otro lado que Franco decía esto no va a ser rápido, esto sí va a durar y va a durar mucho, y sí, no la tenemos todas consigo. Sí, ellos hacen todo lo posible. Es decir, primero, Mola, hasta 20 y tantos de junio, o sea, menos de un mes antes de la guerra, Mola no contaba con las fuerzas de África, ni contaba con Franco. Es decir, Mola quería hacer un golpe de Estado básicamente peninsular, es decir, a través de 4 o 5 columnas que iban a converger sobre Madrid, pues que venían de Castilla la Vieja y León, de Navarra, de Aragón, quizá de Valencia, pero él básicamente quería un golpe de Estado peninsular, y entonces lo único que pedía, bueno, con Franco no podía contar porque estaba en las Canarias y ayer, y lo único que pedía a las fuerzas de África era que no aceptaran órdenes del gobierno para acudir a la península a sofocar el golpe de Estado. Y entonces la Armada que tampoco colaborara. Y entonces, a finales de junio, el 20 y tantos de junio, entonces Mola, que hace una evaluación de fuerzas, se da cuenta de que no va a ser posible que el golpe tal como le tenía diseñado triunfara. Entonces es cuando concede la iniciativa a las fuerzas de África y pone al frente de ellas a Franco. Entonces es urgente que Franco se traslade. Pero Franco, durante 20 días... No da señales, es decir, no dice qué bien, estupendo, allá voy, tal. No, ¿qué esperaba? No, Franco. ¿Qué fue lo que Franco le termina de convencer? Franco y Mola y Varela, general Varela, se reúnen en marzo en Madrid, un poquito antes de que Mola vaya a Navarra y Franco vaya a destino a Canarias, que son las primeras decisiones militares de nombramientos que toma el nuevo gobierno de Frente Popular a finales de febrero. Y entonces ellos dicen, bueno, esto va a ir muy mal, y entonces es posible que haya que sublevarse contra el gobierno, se lo aceptan ya desde marzo del 36, pero eso no se puede hacer sin más. Es decir, tienen, entonces ellos veían que ellos decían que si la línea roja era largo, caballero, ¿no? Es decir, bueno, si ellos tenían como línea roja, es decir, a partir del momento en el cual ya no habría eso. Recuperación, pues, por ejemplo, la disolución de la Guardia Civil, por ejemplo, el debilitar mucho al ejército, que el Largo Caballero tomara el poder y se hiciera con el gobierno, que hubiera un proceso revolucionario muy duro. Entonces, en esas circunstancias, ellos sí que ya comprendían que había que realizar un golpe de Estado. Pero es que ninguna de esas circunstancias se había producido hasta julio del 36, ni se había disuelto la Guardia Civil, ni el ejército, hombre, había hecho algunas decisiones muy criticables con respecto al ejército, como por ejemplo del traslado del otro regimiento de caballería de Alcalá de Henares, ¿no? Por ejemplo, el enjuiciar a los militares que habían combatido la revolución de Asturias en el año 34, sí, pero no estaba alterado el núcleo básico del ejército, la Guardia Civil no habían sido atacados. Y por supuesto, el Largo Caballero no había llegado al gobierno estaba en manos. Claro, Franco lo que tenía miedo era de que sean muy impopulares, hacer una sublevación y que la gente se les echara encima. Franco solo entendía la sublevación en caso de una crisis muy grave y, desde luego, que se percibiera que había apoyo popular a eso. Así, para fracasar, no. Es decir, Franco solo quería la sublevación para ganar, nunca para fracasar. Y entonces él, hasta el 12 de julio, no percibían que se daban las condiciones para que el golpe de Estado, encabezado por el ejército, triunfara. ¿Qué le convence? ¿El asesinato de Calvo Sotelo? El asesinato de Calvo Sotelo. Sin ninguna duda, el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Quién asesina a Calvo Sotelo? ¿Es una orden del Gobierno Popular? En absoluto. El Gobierno Popular estuvo totalmente al margen. ¿Fue una orden de la dirección de un partido político? Por ejemplo, el Partido Socialista o Comunista. En absoluto. La dirección del Partido Socialista estuvo al margen. Fue una decisión, alguien ha dicho, de la masonería, en absoluto, completamente al margen. ¿Quién mata a Calvo Sotelo? A Calvo Sotelo le mata un pistolero de la UGT que, en represalia por el asesinato del teniente Castillo, que era un teniente instructor de la milicia socialista, estaba destinado en la guardia de asalto en Madrid, en la sección de especialidades de ametralladoras y morteros, y entonces en represalia un grupo de mandos de la Guardia de Asalto y de militantes socialistas van a la casa en la madrugada del lunes 13 a la casa de José Calvo Sotelo, diputado del Bloque Nacional. Y entonces le secuestran y le asesina un pistolero. Luis Cuenca. Por su propia iniciativa, es decir, no... Dos tiros en la nuca. Sí, no estaba recibiendo órdenes ni del Partido Socialista, ni del Gobierno, ni de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre después es que el Gobierno y el Partido Socialista encubren el asesinato. Ese es el verdadero... No ordenan el asesinato, y mucho menos lo aprueban, pero lo encubren. Entonces, el Partido Socialista, a primera hora del mismo día 13, por dos canales distintos, sabe que han sido militantes suyos los responsables del secuestro y asesinato, y lo callan, y lo encubren. Quien toma la decisión última es Indalecio Prieto, que era vocal de la Comisión Ejecutiva. Es un error gravísimo. Es decir, era un delito. Es decir, lo que tenía que haber hecho Indalecio Prieto había sido denunciar al asesino y, desde luego, ponerle en manos de la justicia. Y luego, el Gobierno se dedica también a encubrir el asesinato. No sabía quiénes eran los autores, como lo sabía el Partido Socialista, pero lo que sí hace es que ordena censura de prensa, impide decir que Calvo Sotelo ha sido secuestrado por miembros de la policía, un capitán de la Guardia Civil, un teniente de la Guardia de Asalto y números de la Guardia de Asalto, y hasta el punto de que y solo dice que ha sido encontrado muerto, nada más. No dice que ha sido secuestrado por y que llevado en un coche policial, y en ese coche policial ha sido asesinado, y que son incapaces de poder investigar y descubrir a los autores del asesinato. El diario Ya, ese mismo día 13, el Ya era un diario de tarde, en la misma tarde del día 13 informa con gran veracidad, con gran veracidad. Es muy rápido, yo me he leído el artículo del Ya y el 90% era información veraz de lo que había pasado. Y entonces el gobierno secuestra el diario Ya y además suspende la publicación del diario Ya. Es decir, que habían informado verazmente de lo que había pasado. Pero es peor lo que pasa todavía con otro periódico al día siguiente, que era el periódico Época, al frente de Escobar Kirkpatrick, de Marqués de Valdeiglesias. Entonces, cuando la censura, porque en España, el régimen popular no era una democracia. Ah, no. ¿Qué democracia hay con censura previa de prensa? ¿Ustedes conocen alguna democracia con censura previa? ¿Verdad que no? Bueno, pues naturalmente es incompatible la censura previa de prensa. ¿Nos habían contado que había total libertad? Para contar lo que se le diera la gana. Del 7 de febrero del 36 hasta el 18 de julio, en virtud del estado de alarma que se prorrogaba mes tras mes, todos los medios estaban sometidos a censura previa de gubernativa. Entonces, censura previa, en el caso este hemos visto, el asesinato de no se podían dar ni siquiera información de los asesinatos políticos que se cometían, ni siquiera eso, la censura lo tachaba. El caso del Ya, que es suspendido, no solo secuestra el periódico del día, suspendido por dar información veraz del asesinato de Calvo Sotelo, pero eso es el lunes 13. El martes 14, el periódico Época, al que le prohíben decir que Calvo Sotelo ha sido secuestrado por guardias de asalto y asesinado, le prohíben decir la verdad, pues entonces la dirección del periódico Época decide no sacar el periódico. Es decir, no vamos a cometer la indignidad de sacar en un suceso tan grave una información que se nos prohíbe, verdadera que se nos prohíbe. ¿Sabe lo que hace el gobierno? El gobierno suspende el periódico. Es decir, no por decir algo, sino por no decirlo. Por no hacer lo que ellos quieren que digan. Eso ya no es un Estado autoritario, eso es un Estado totalitario. A mí me recordaba cuando el escritor húngaro, el novelista extraordinario húngaro Sándor Márai, en el año final de los años 40, cuando se establece el comunismo en Hungría, no sé, creo que fue en el año 48, vamos, por ahí, puede ser el 49, en el 48, entonces él decide marcharse de Hungría, se va a los Estados Unidos, como es sabido, donde el pobre hombre se suicida en el 89. Y entonces le pregunta a Sándor Márai, cuando va a pedir el pasaporte para salir y todo eso, era pues una figura muy notable y se lo concede, dice, pero usted, ¿por qué se va? Usted se va porque no puede escribir lo que quiere. No puede decir lo que quiere. Y entonces Márai responde, no, yo me voy porque no me dejan callar. Porque no puedo callar. Bueno, pues en la España, en el Frente Popular, de julio del 36, se suspendía a los periódicos, no por decir, sino por no decir. Cuentas que donde gana la sublevación es en el trabajo de inteligencia. Después hay anécdotas personales o historias personales que también entran en juego. Por ejemplo, Casares Quiroga tenía una buena opinión de Mola. Por eso no sospecha de Mola, no se lo cree cuando le pueden decir, cuando le dicen que Mola puede tener algo que ver. Cuéntanos cómo es esa batalla de inteligencia que ganan en unas condiciones precarias. Los republicanos, es decir, Azaña y Casares Quiroga, tenían la convicción que se revelaría al final equivocada, de que el golpe de Estado sería monárquico. Por lo tanto, había que controlar a los dirigentes monárquicos y a los militares monárquicos. Orgaz, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Mola no era en modo alguno monárquico. Además, Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno. En los dos últimos meses, el Frente Popular, de mayo a julio del 36, tenía una deuda personal de gratitud con Mola. Porque cuando en diciembre del año 30, cuando la sublevación de Jaca, Casares Quiroga, que había ido allí para intentar parar la sublevación del capitán Galán, es detenido, y entonces imaginaron lo que es diciembre en Jaca, en los Pirineos, un frío horroroso en una cárcel, por supuesto sin calefacción. Y él padecía tuberculosis, y entonces pues temía por su vida, temía legítimamente por su vida, porque no iba a poder aguantar un invierno allí. Y entonces hacen una gestión con el general Mola, que era director general de seguridad, para ver si le puede trasladar a Madrid, a la cárcel Modelo, donde estaban los otros dirigentes republicanos detenidos. Y entonces Mola, con la mayor consideración, envía un coche con unos policías de su absoluta confianza, con instrucciones de a Cáceres Quiroga, sacarle de la prisión de Jaca y llevarle a Madrid con las mayores atenciones posibles, es decir, de una manera totalmente correcta. Claro. Y entonces Santiago Cáceres Quiroga tenía una deuda de gratitud con Mola, y además él sabía que Mola no era monárquico, Mola era básicamente republicano. Pero sí es verdad, Miguel, que, por ejemplo, el Largo Caballero va y le dice a Cáceres Quiroga que algo se está gestando, que tiene que actuar, que tiene que hacer algo, y Cáceres Quiroga dice, pero salir de aquí, que no hay nada, que el gobierno lo tiene controlado, ¿no? Sí, hablamos a veces del síndrome de la Moncloa. Entonces, para esa época había acabado el síndrome de Castellana III, que es donde estaba la presidencia del gobierno. Y entonces hay mucha gente que los gobernantes no perciben de manera adecuada los cambios que se están produciendo en una sociedad de manera acelerada. Claro. Eso tampoco lo percibió Rajoy, porque Mariano Rajoy durante su primer mandato con mayoría absoluta no percibió los cambios que se están produciendo en la sociedad española a consecuencia de la crisis. Y luego apareció el fenómeno Podemos, con el que nadie contaba de años antes. Entonces, en la primavera, en esos meses del Frente Popular, de febrero a julio del 36, en la sociedad española se están produciendo una serie de cambios muy importantes de opinión. Y entonces el gobierno no era consciente de eso. Y seguía en su cliché de los años anteriores de que los monárquicos eran los peligrosos y a los que había que vigilar. Bueno, pues no era así. Y tenía mucho. ¿Franco era monárquico o republicano? Monárquico. Lo que pasa es que era un monárquico pragmático. Es decir, Franco era accidentalista, él de corazón podía sentirse monárquico, pero desde luego no hizo absolutamente nada contra la República, sino todo lo contrario, hasta julio del 36. Y de hecho él dijo, muchas veces, él se sublevó, como los otros generales, en un manifiesto que terminaba diciendo viva la República, y todavía muchos años después lo seguía diciendo, yo no soy contra la República, era contra el gobierno del Frente Popular, que es distinto, no contra la República. En ese trabajo de inteligencia, quizás una de las partes más interesantes del libro es cómo consiguen un avión, claro, imagínate la situación, es decir, hay que conseguir nada más y nada menos en los años 30 un avión para que Franco vuele de un sitio a otro sin que el gobierno se entere. Y tú cuentas la odisea del Dragón Rápido, que es una historia apasionante. Detrás del Dragón Rápido hay un diario conservador, no sé si era el que te referías, pero está nada más y nada menos que Ignacio Luca de Tena. Hay un corresponsal de ese periódico también, corresponsal en Londres, que también tuvo mucho que ver, y el dinero de Juan March. Efectivamente. Sí, cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, a Juan March la República le había tratado extraordinariamente mal. Juan March era un hombre de un grandísimo mérito, es decir, de una familia mallorquina, del campo mallorquín, que... pues que su padre era un tratante de cerdos, tratante de ganado, es decir, era un intermediario que vivía pues de una manera modesta, es decir, no eran pobres, pero eran una familia modesta. El padre se dio cuenta de que su hijo Juan era muy inteligente, y entonces le proporcionó estudios de comercio. Los estudios de comercio eran una alternativa al bachillerato, y entonces estaban pensados para jóvenes, para niños y jóvenes que iban, que sus padres, su familia tenía un comercio, tenía un negocio, y entonces les daban los estudios básicos para poder llevar un comercio o un pequeño negocio. Entonces el padre de Juan March le dio a su hijo Juan los estudios de comercio, con lo cual era muy, muy inteligente. Entonces empezó a conocer muy bien cómo funcionaba el funcionamiento real de la economía, y luego pues cuando ya terminó sus estudios se dedicó como el padre pues a compraventa de ganado, sobre todo compraventa de cerdo. Entonces eso le puso en contacto con los agricultores mallorquines y con los que trabajaban la tierra en Mallorca. Y él se dio cuenta de que la gran aspiración de esos campesinos, que eran en su mayoría arrendadores de tierras, era poder tener tierra propia. Y entonces se las ingenió para comprar una gran parcela de terreno, dividirla y ofrecerla en condiciones económicas muy favorables a la gente de Mallorca. De Mallorca. Y entonces pagaban la tierra a muchos años, y si un año la cosecha venía mal por el clima, entonces se les perdonaba lo que tenían que pagar. Bueno, Juan Mar llegó a firmar 50.000 hipotecas. Es decir, convirtió a 50.000 campesinos en propietarios, tanto en Mallorca como en Levante. Por eso era un hombre tan popular, que luego ganaba todas las elecciones prácticamente sin hacer campaña, porque la gente en Mallorca, sobre todo, le adoraba. Luego, como él era un espabilado para los negocios, se metió en el negocio del tabaco a través de una empresa en Argelia francesa, y entonces empezó con prácticas de contrabando. Él tenía barcos, y entonces los barcos llegaban hasta el límite de las aguas jurisdiccionales españolas, que entonces en todo el mundo eran 3 millas, es decir, exactamente 5,5 kilómetros. Allí lo transbordaba a barcos de pescadores, los pescadores lo llevaban a tierra, los carabineros, que eran los que tenían el resguardo fiscal y la protección de fronteras, pues si alguno estaban comprados y si alguno pues era castigado, naturalmente era protegida la familia. Uh-huh. Se tenía toda una red en nombre del libre comercio, porque lo que atacaba era el monopolio del Estado. Sí, un pirata en favor del libre comercio. El monopolio de tabacos del Estado español venía desde el siglo XVII. La palabra estanco significa precisamente monopolio, es decir, un estanco. Aquí no entra nada que no sea lo nuestro, ¿no? Y fue durante mucho tiempo el estanco fue la empresa pública más eficiente y más rentable del Estado español. Era una de sus principales fuentes de ingresos, el monopolio del tabaco. El Estado siempre se queda con los vicios, ¿eh? Sí. El juego, el tabaco. Y luego él actuaba también en Marruecos, en el norte, cuando todavía no era protectorado español. Cuando fue protectorado español, se las arregló para ganar el concurso del tabaco en el protectorado, salvo en Ceuta y Melilla. Entonces ahí ya quienes hacían contrabando eran las autoridades españolas, que metían labores de tabacalera en Ceuta y Melilla y las venían en el protectorado sin tener permiso. Con lo cual, pues como decía en una película, entre pillos anda el juego, ¿no? A partir de entonces, pues Juan Mar, gracias a la Primera Guerra Mundial, al que tenía los barcos, se hace riquísimo, una de las mayores fortunas de Europa. Y luego él se presenta ya a las elecciones de diputado, le gana Antonio Maura, nada menos. Él era del Partido Liberal del grupo de Santiago Alba. Santiago Alba es uno de los enemigos de General Primo de Rivera, mejor dicho, Primo de Rivera le declara la guerra política a Santiago Alba, que se tiene que exiliar. Pero luego Mar se las compone para establecer muy buenas relaciones con Primo de Rivera y pues es uno de los que, por ejemplo, interviene en la compra del petróleo de la Unión Soviética. Es decir, había un monopolio anglosajón, básicamente, del Standard Oil, que tenía también su monopolio de suministro de petróleo a España. Entonces Primo de Rivera quiere romper ese monopolio y entonces la Standard Oil empieza a bloquear a Primo de Rivera y el problema de suministro de petróleo se lo soluciona Juan Mar con la importación de petróleo de la Unión Soviética, nada menos. Cuando llega ya al final de la dictadura de Primo de Rivera y empiezan los republicanos a movilizarse, entonces a Mar le piden dinero para que Mar financie la conspiración contra la monarquía de Alfonso XIII. Entonces Mar se niega a financiar esa conspiración. Es decir, él no era antirrepublicano, todo lo contrario. Él confiesa luego que había participado muchas veces de los ideales igualitarios del socialismo, lo cual venía de su origen familiar humilde, y de hecho el Partido Socialista no tenía sede en Mallorca, y entonces Juan Mar le regala una sede al Partido Socialista para que sea la Casa del Pueblo en Mallorca. Y luego también le vende a muy bajo precio y a crédito y muy buenas condiciones la rotativa para imprimir en Madrid el periódico Socialista. Es decir, Marc era un hombre que le gustaba el orden social, por supuesto, pero desde luego en modo alguno era enemigo de la República ni era enemigo del socialismo y mucho menos era enemigo de la igualdad social. Y entonces, al contrario, él hizo por la igualdad social más que nadie en España de la época. Lo que pasa es que le han amenazado con que si no financia a los republicanos, que entonces que lo va a pasar mal. Entonces, cuando empieza la Segunda República, le quitan primero el monopolio que tenía de venta de labores de tabaco en el Marruecos español, que se lo había dado Calvo Sotelo cuando administra Hacienda con la dictadura de Primo de Rivera, y ahí hay un proceso de corrupción porque Indalecio Prieto se lo da a un amigo suyo, a un amigo de un amigo suyo, ¿eh? Le da la gestión del monopolio, el Estado pierde un montón de dinero y sobre todo esa empresa, la nueva, la que se lo ofrece con socios franceses, es incapaz de gestionar el monopolio. La historia es surrealista, porque al cabo de un par de años los concesionarios dicen, es que no podemos con esto. Y entonces le ofrecen a Marc entrar en el capital. Y entonces Marc entra con el 100%, y vuelve la canadiense marroquí, que es una empresa que ha estado en vigor hasta los años 90 del pasado siglo, o sea que tiene una larga vida por delante. Pero empiezan a actuar contra él, le declaran indigno de pertenecer a las Cortes Constituyentes, descubren que él, hay una comisión de investigación, descubren que Marc ha pagado a uno de los diputados que era del Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, para que le informe de lo que pasa en la comisión, y entonces al final termina metiéndole en la cárcel en el año 32 a Juan Marc. Y entonces se pasa año y medio en la cárcel sin que puedan montar contra él ningún proceso, ningún juicio, porque no tenían pruebas, ni elementos, ni nada. Claro. Es decir, entonces, después de año y medio, y ya estaba progresivamente enfermo, claro, año y medio metido en la cárcel, una persona ya de cierta edad, pues la verdad es que no tenía. Él, desde la cárcel, sigue haciendo de las suyas. Es decir, por supuesto, deja sin periódicos a Azaña, a los republicanos que se han metido con él. Es decir, hace todo lo que puede. Y en un momento ya se harta. Y entonces compra al director de la cárcel de Alcalá de Henares, sino pues él estaba primero en la cárcel modelo de Madrid. En el modelo de Madrid, este hombre, que era, como hemos dicho, muy hábil, resulta que empieza a establecer muy buenas relaciones con los presos anarquistas, que eran enemigos de la República. Y entonces temían que Marc financiara a los anarquistas. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Para derribar al gobierno. Claro. Entonces le llevan a Alcalá de Henares. Y en Alcalá de Henares, un día terminado, en noviembre del año 33, compra al director de noche, no al director de la cárcel, sino al que era el jefe de la vigilancia de noche, compra a uno de los guardianes, y entonces el jefe de noche de la cárcel y este guardián le saca a primera de la madrugada, a última hora de la noche, a un coche que les está esperando allí al lado, y con el chofer de mar tira millas hasta Gibraltar. Desaparece, se va, se fuga, lo que no impide que unos días más tarde, en las elecciones generales de noviembre del año 33, Mar arrase en las elecciones. Ahí que se celebran en Mallorca. Se presenta desde el exilio y gana, por supuesto. ¿Y de qué manera? Vamos, ¿y de qué manera? Ella había ganado antes. A lo Puigdemont. Había ganado antes en el Tribunal de Garantía, una plaza en el Tribunal Constitucional, se enaluna ante medios regulares y estaba brevemente perseguido. Bueno, gana, se dio, vuelve a ganar, presenta ya, él no, sigue en el exilio, a un hijo suyo, a su hijo mayor, Juan Marc Cervera, en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36, prácticamente no hace ni campaña, da igual, arrasa, gana, a través de su hijo. Era un tío fantástico. Entonces, Mar, pues claro, estaba muy irritado contra los gobernantes republicanos. Y cuando él estaba exiliado en Francia, normalmente en Biarritz, en el País Vasco francés, y entonces es cuando, a primero de julio del 36, pues le cuentan, bueno, que se está preparando algo, a través de Mola. Entonces, Juan Marc ofrece, bueno, que hace falta trasladar a Franco, que hace falta un avión, y entonces Juan Marc le entrega a Ignacio Luca de Tena, que se había tenido que exiliar también a Francia porque le habían obligado a readmitir a los obreros de talleres que se habían que habían hecho una huelga revolucionaria tiempo antes, y entonces le entrega a Ignacio Luca de Tena un cheque en blanco. Cheque en blanco. Con esto, en un banco determinado de Londres, lo que usted pida. patada a Franco. Entonces, cuando se da cuenta que de lo que se está preparando, entonces él asume rápidamente que la clave es Franco. Y entonces le manda un emisario a Franco diciéndole que todo dependía de él. Y también le ofrece a Franco una garantía para su mujer y para su hija. Garantía también, que Franco sí, acepta. Acepta. Y también ofrece una garantía al general Mola. A Mola, a su mujer, Consuelo Bascón y a sus cuatro hijos, que unos días antes del comienzo de la guerra van al País Vasco francés y allí son protegidas por un agente de Marc. Traer un hidroavión, bueno, no era un hidroavión, primero buscaron un hidroavión. No, hidroavión, pero no había ningún modelo. Al final no había ninguno, entonces ningún buscaron modelo, un avión que bueno, en ese bueno, momento era claro, muy popular. Es que el corresponsal de ABC en Londres, que era Luis Antonio Bolín, que era hijo de padre español y de madre inglesa, lleva mucho tiempo viviendo en Londres, consulta con su buen amigo que vivía allí, que era el ingeniero Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, que tiene una sociedad británica y que también vivía en Londres. Y entonces pues habla con... Mira, me dice Luca de Tena, me dice esto. Entonces tanto Bolín como Juan de la Cierva, bueno, esto es para tragar a Franco, es evidente. Si hay que ir a Canarias y tal, allí quién está Franco. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay que, me han pedido un hidroavión. Y entonces Juan Marc, hombre, de algo sabía de aviación, dice, mira... Aquí hay un avión, aquí no hay ninguno, o son demasiado pequeños o son demasiado grandes. Eso lo hice de la Cierva. Juan de la Cierva, que es el experto, es el que sabe de aviones. Dice, o son demasiado pequeños y no tienen autonomía en alcance o son demasiado grandes. Y además, dependen también de poder amerizar. Es decir, y entonces, claro, tenía que hacer varias paradas. Claro, Juan Mar le recomienda un avión terrestre, un avión muy bueno, de lo mejor que había en la época, que era el DH-89 Dragon Rapid de Havilland, que era un bimotor francamente bueno para la época, que a juicio de Juan Mar, juicio acertado, reunía las condiciones necesarias. Aunque, por no tener autonomía, debía hacer escala en el Marruecos francés. Es decir, no era posible disponer entonces para un avión pequeño, tocar era un avión grande, ¿verdad? Tú no podías ir con un avión de 15 o 20 plazas. Tenías que ir, pues como el Dragon Rapid podía llevar piloto y 8 plazas, aunque la configuración normal era de piloto y 6 plazas. El piloto normalmente llevaba un mecánico, y entonces la disposición efectiva era de 5 plazas. Y entonces había una empresa en Londres, una empresa de taxis, de alquiler de aviones taxi. Esa empresa efectivamente les alquila el avión, el Dragon Rapid, le pone el piloto, un piloto de la propia empresa, que muchos dicen el piloto inglés. El piloto simpático, ¿eh? Mire usted, acabó siendo amigo de Franco. Era galés, sí, sí. No, de inglés nada, era galés. Dice, había por ahí el inglés, no, que era de Gales, que no era inglés. Bueno, que era un antiguo suboficial de la Fuerza Aérea Británica, que como tantos militares de la Fuerza Aérea se había pasado al sector civil, igual que el propio dueño de la empresa, que había sido un as de la Fuerza Aérea Británica en la Primera Guerra Mundial, y entonces pues le alquila el avión. ¿A precio de hoy qué podrían ser? ¿80.000 euros? ¿100.000 euros? 74.000 euros es lo que es el coste total. 74.000 euros. Y entonces pues bien disimulado con un ex militar inglés que trabajaba para el MI6, para el Servicio de Inteligencia Británico, con una hija de esta y una amiga. Exacto, para disimular las dos rubias. Para que parezca que se iban de juerga, ¿no? Efectivamente, las dos rubias para disimular. Pues he tenido posteriormente, yo lo apunto, pero luego he tenido la confirmación plena, que puedo decir aquí, de que el MI6 del Servicio de Inteligencia Exterior Británico, al que pertenece James Bond en las películas, porque hay el Servicio de Inteligencia Británico, hay tres servicios, uno que es de comunicaciones, interpretación de comunicaciones, de guerra electrónica, otro que es el interior, que es el MI5, y otro que es el exterior, que es el MI6. Bueno, el MI6, al que había pertenecido el comandante o capitán Pollard, que es el que va en el avión en el Dragon Rapid, estuvo puntualmente informado de las peripecias del Dragon Rapid y de las peripecias de Franco. era un gobierno conservador británico y simplemente recibía información, no hizo nada ni a favor ni en contra, pero estuvo puntualmente informado. Y entonces pues van a emprenden el viaje, tenían instrucciones de llegar a Casablanca, que es donde llegan el 11 de el 12 de julio, me parece. Había que saber a Franco de dónde. Pues desde Canarias hasta el Marruecos español. En el Marruecos español había dos por esa zona había dos aeródromos disponibles, uno el más importante en Tetuán y otro en Aumara, cerca de Larache. También había otras pistas en Europa, básicamente esos dos, que eran militares, También se comentó en algún momento que podían ir a Tánger, pero Tánger, que era zona internacional, de allí pasar a Marruecos español. Bueno, era una alternativa. Pero ellos tenían que ir a Casablanca a recibir una consigna a partir del día 12, extraer hasta el 31, si no la reciben el 31 de julio, volverse. Pero cuando el 13 de julio llegan las noticias del asesinato de Calvo Sotelo, entonces Bolín, sin recibir ninguna indicación adicional, dice, bueno, esto se acelera y hay que poner en marcha cuanto antes. Entonces, el día 14, el Dragón Rapid vuela desde Casablanca hasta Gando, hasta Gran Canaria. Y ese mismo día, el día 14, el capitán o comandante Pollard, con su hija y con la amiga de su hija, cogen el barco correo para ir a Tenerife, donde estaba Franco, y llegan el día 15, y entonces el mismo día 15, a través de un contacto que era un médico militar, el jefe de la sanidad militar en Canarias, que era también codirector de una clínica privada, allí va Pollard y entonces le da el mensaje. Y entonces Franco ya sabe que tiene en las palmas el Dragón Rapid. Es una historia apasionante. También preguntar, ¿el búnker de los sublevados aquí en Madrid estaba donde está hoy la cadena COPE? Bueno, no era exactamente el búnker, era simplemente la editorial católica. Es decir, la editorial católica que tenía el periódico El Debate y el Diario Ya, tenía ahí en la calle Alfonso XI. ¿No era un centro de operaciones? ¿No era su centro de operaciones? No, eso era la editorial católica, vale. Es decir, el periódico. Es decir, dentro de lo que era Madrid había dos núcleos de conspiradores. Había, digamos, el núcleo nacional, que estaba en contacto con Mola y con Franco, donde estaba el general Quindelán, donde estaba Valentín Galarza, que luego fue ministro de la Gobernación, donde estaba algún personaje más, es decir, Herrera Oria, Francisco Herrera Oria, hermano de Ángel Herrera Oria, y esos alquilaron un piso en la calle Espalter, bastante cerca. Pero lo que había allí donde está ahora la cadena COPE, en la calle Alfonso XI, era la editorial. Entonces me confundí con el piso de Espalter. No, que luego fue incautado por el Partido Comunista durante la guerra, ¿sí? Todas las instalaciones de la editorial católica. Bueno, vamos terminando. Es decir, yo precisamente una de las cosas que me llamaba la atención era que se contaba que Mola llegó a estar desesperado. Bueno, ya tratar con los carlistas ya era bastante, pues los carlistas lo volvieron loco, ¿no? Sí. Acertó de ellos, pues, completamente. Sí. Le dijo, podemos hacer la revolución sin usted, la sublevación, el golpe, como le llame, sin ustedes. Déjenme en paz. Sí. Y al final eso cambia también con el asesinato de Calvo Sotelo. Claro. Creo que Calvo Sotelo es capital para conseguir la adhesión incondicional de los carlistas y la adhesión incondicional de Franco. Lo que pasa es que luego falla la planificación que habían hecho Mola y Franco, falla por esa delación imprevista del infiltrado de la Falange Melillense. Claro. Y entonces eso lo que hace es que fracase el golpe de Estado. Es decir, hay 36, 38 horas exactamente en las cuales se ha sublevado el ejército de África, empieza a haber algunos cuantos de sublevación en la península, pero no saben qué hacer. Entonces, la instrucción de Mola era inmediatamente embarcar las tropas para la península, para desembarcar en masa las tropas profesionales de África y emprender camino de Madrid. Y se pasan día y medio sin hacer nada hasta que llega Franco. Y entonces ya para entonces, pues el gobierno se ha hecho con las riendas. Es decir, en esas primeras 38 horas, quien de verdad actúa de manera precisa es el gobierno. Es decir, no los rebeldes. O sea, el gobierno hizo lo que había que hacer. Sí, los rebeldes están sin mando. Mola, vamos a ver, el primer acto de la guerra es en Melilla a las 4:20 de la tarde del 17 de julio. Y luego hacia las 6 de la tarde es cuando ya han detenido al general comandante general, general Manuel Romerales, y cuando proclaman el estado de guerra por las calles de la ciudad, entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero Mola del día 17, Mola no se subleva hasta las 6 de la mañana del 19 de julio, día y medio después, y Franco no se entera de que han proclamado estado de guerra hasta la noche del 18, que estaba durmiendo con su mujer y su hija en un hotel de Las Palmas, y luego, claro, él tiene que organizar aquello, tiene que desplazarse a Marruecos y no llega a Tetuán hasta las 7 de la mañana del día 19. O sea, como golpe fue una chapuza. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque no. ¿Qué fue lo que permite que luego después aguante? Porque hay una cosa muy interesante, y es que también es verdad que en el gobierno, claro, el gobierno dice, bueno, a partir de ahora tenemos que tomar una decisión, y entonces lo primero que dicen es las armas a los milicianos. Sí, bueno, ¿no? Eso fue después de ser Quiroga se negó a entregar las armas, y quien le intenta suceder, que es Diego Martínez Barrio, también se niega. Porque ellos le tenían más miedo a los suyos, sí. Que al gobierno, que al ejército sublevado. Sí, por supuesto, vamos, sí. Y luego al final ya es por decisión de Azaña, gobierno Giral, el que ya el día 19 decide entregar las armas, ¿no? Pero hasta entonces, ¿cuál es la clave de que el golpe aguante? Esa es la pregunta. La clave es la espontaneidad de gran parte, de la mayor parte de los militares y de los marinos, con apoyos civiles, de manera espontánea en toda España. Es decir, hasta el 17 de julio, un grupo muy reducido, pero reducidísimo, estaba al tanto de lo que pasaba, pero unas docenas nada más, poco más, por razones de seguridad elementales. Claro. Pero cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo y si llega noticia de que el ejército de África se ha sublevado, de manera totalmente espontánea, la mayoría de los mandos militares se adhieren. Pero nadie les había contado con ello, ni les había dicho nada, pero es que eso pasa. La investigación que estoy haciendo ahora, en pequeños cuarteles de la Guardia Civil, imagínate que tengo Guardia Civil en un pequeño pueblo de Albacete, o de Ciudad Real, o de Murcia, o de Alicante. Y entonces cuando les llegan noticias de que eso es el ejército de África, y que se han sublevado otras guarniciones, espontáneamente el pequeño cuartel de la Guardia Civil del pueblo X, al mando de un cabo, o como mucho, de un sargento, decide sumarse por su propia iniciativa, sin que nadie les haya dicho nada. Y entonces el destino de esas unidades de la Guardia Civil es muy diverso, porque si al final en la zona en la que están han triunfado los sublevados, se suman a la fuerza rebelde, pero si están en una zona que termina siendo controlada por el gobierno, pues son detenidos y en muchos casos asesinados. Pero es la espontaneidad social lo que hace que el golpe triunfe. Espontaneidad militar y espontaneidad social. Y Franco no está detrás de la muerte de Mola. En absoluto. Vamos a dejarlo claro para el que nos está contando, que ese es otro de los grandes bulos. Una completa tontería. Hay mucha tontería. Hay cosas que dice esto. Bueno, vamos a ver, la historia no es una ciencia exacta, no es algo definitivo, pero hombre, igual que la medicina o la economía, pero cada vez sabemos más cosas, tanto de la medicina como de la economía, y sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Claro. Lo de responsabilizar a Franco de la muerte de Sanjurjo, de Mola de Balmes, eso no es que sea incierto, que lo es, ¿no? Que además es una completa tontería a la luz de todas las investigaciones y a la luz de todo lo que sabemos. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Miguel Platón, por venir a hablar de este libro, Así comenzó la Guerra Civil. Y siempre que esta investigación tuya sobre la guerra siga adelante, aquí nos gustaría invitarte para que nos los contases. Ha sido un placer. Gracias. Ahí me digo.